Sin yo saber los motivos y me ha dejado intranquilo en la cabaña solitario. Se ha marchado de mi lado sin yo saber los motivos y me ha dejado intranquilo en la cabaña solitario. Sin yo saber los motivos y me ha dejado intranquilo en la cabaña solitario. Socorrito, ¿por qué?